Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa. Buenas tardes a los dos. Como saben, vamos a proceder a un test de desambiguación en el que mi misión es discernir quién de ustedes es una inteligencia orgánica y quién una inteligencia artificial. Sujeto A, sujeto B, bienvenidos. Cuando estén listos, comenzamos con el procedimiento. Preparado. Preparada yo también. Empecemos, pues. Iniciar test. Test Boycam Dual 1773, sector 3, fase A. Procedemos al test de desambiguación de personalidades artificiales. Primera pregunta, por favor, respondan en el menor tiempo posible. Está usted en un desierto, caminando por la arena, cuando de repente mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. No me digas que nos vas a hacer las preguntas de Blade Runner. Bueno, o de sueñan los androides con ovejas eléctricas. El relato en el que se basaba. Veo que manejan perfectamente referencias culturales pop. Pasamos entonces a las preguntas de identidad personal. ¿Podrían decirme cuál es su primer recuerdo? Mi primer recuerdo es estar en el parque con mi madre empujándome en un columpio. Ajá. ¿Y usted? Creo que mi primer recuerdo es de un olor, el de la cocina de mi casa cuando mi padre preparaba guiso. Entendido. Continuamos. ¿Cuál es su segundo recuerdo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a CAPTCHA, el podcast de inteligencia artificial de Chataka. Un podcast en el que vamos a estar 8 capítulos, nada más y nada menos. 8 capítulos, 8 episodios, en los que, bueno, vamos a profundizar, a tratar todos y cada uno de los aspectos que tiene, creo que, la disciplina científico-tecnológica más apasionante, más fascinante, pues, no voy a decir del siglo XXI, porque también es de gran parte del siglo XX. Me va a acompañar presentando este programa don Javier Pastor, insigne editor tecnológico, viejo rockero del mundo de la prensa tecnológica y redactor de chataka.com, por supuesto. ¿Qué tal, Antonio? Encantado de estar aquí, además de refrescar toda esa parte de inteligencia artificial que yo estudié en la facultad cuando estuve estudiando informática, y así que sí. Seguro que... Era en blanco y negro, entonces. Era en blanco y negro. De hecho, no se llamaba inteligencia artificial, se llamaba mini inteligencia artificial. Bueno, nos acompaña también... y esto es, creo que, una de las razones y motivos de orgullo por el cual este podcast va a salir mucho mejor de lo que esperábamos. Pues nos acompaña Ramón López de Mántaras, que es director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, donde también es profesor de investigación y autor de, bueno, creo que un libro clave, perfecto para introducirse en el estado actual de la inteligencia artificial, que se titula, bueno, con muy buen nombre, Ramón, ¿Qué sabemos de inteligencia artificial?, editado por CSIC y Catarata. Uh-huh. Muchas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de estar con vosotros hoy aquí. Y para completar este póker, ¿no? Este cuarteto que vamos a abordar el tema de este primer episodio, pues tenemos a Don John Tons, que, bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Yo me confesaba antes del podcast que lo más cerca que ha estado de inteligencia artificial fue un día que en el Corte Inglés estuvo a punto de comprar la Rumba, pero es la auténtica biblia de todo el tema relacionado con cine, series, videojuegos, cómics, barra, lo que le echen, y nos va a acompañar para dar un toque, pues, cultureta a este programa, John. Bueno, muchas gracias. Mejor presentación de la historia. Bueno, tenemos que decir que John pues coordina, dirige Alma Mater de Canino Magazine y también un gran colaborador de la casa, porque escribe en Spin-Off y en Chataka y en Magnet y donde le deje. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de la dificultad que tiene definir lo que es algo inteligente. Cuando Turing, que es una de las personalidades en esta disciplina, planteó esa pregunta, acabó cambiándola, y esa pregunta de si puede pensar una máquina, lo que hizo fue darle una vuelta aquí, que el señor López de Mantaras nos corrija, pero lo que hizo fue plantear un test para saber si algo era o no inteligente. De todas las definiciones luego que aparecieron a partir de ahí de inteligencia, que hubo muchas y hubo un debate muy fuerte sobre qué era o no ser inteligente, una de las más recientes y populares es la de Sternberg, en la cual él decía que ser inteligente es saber adaptarse exitosamente a tu entorno e incluso adaptar tu entorno a tus intereses. Entonces, esa idea de que al final la inteligencia te sirve para adaptarte o para que lo que te rodea se adapte a ti, luego la dividía en tres tipos de inteligencia. Una que es la que miden los test de inteligencia tradicionales, una que es la que está dedicada a afrontar tareas novedosas, la típica inteligencia de artistas y de gente que se adapta muy bien a los cambios, y luego hay ya una tercera inteligencia contextual, que era la de poder, la capacidad de adaptarse, que era la más importante, pero a su vez se nutría de esas dos inteligencias. Hablando de inteligencia, hay una cosa poco inteligente que he hecho, que es que no me he presentado yo. Disculpadme, soy Antonio Ortiz, hombre para todo de chataka.com. Bueno, y el caso es que, abundando en lo que comentaba Javier, tenemos también un debate casi que va en paralelo, ¿no? Que es si el ser humano es el único ser inteligente y si la inteligencia humana es la única inteligencia en la que podemos pensar. De hecho, hay muchas corrientes de pensadores y científicos que apuntan a la presencia de la inteligencia en animales, en su capacidad de aprender cosas, en su capacidad de utilizar instrumentos, en la capacidad para asociarse entre ellos para lograr objetivos. A mí, de hecho, la definición de Sternberg esta me consuela mucho, porque ya he descubierto que mi hijo desde el primer día era muy inteligente, ¿no? Como era capaz de reordenar todo para su propio interés. Bruno, un saludo. Bueno, el caso es que, entrando ya en la inteligencia artificial, entrando ya un poco, Ramón, cuéntanos un poco lo que se refería Javier, que es ese pequeño cambio que hace Turing respecto, oye, no voy a dar una definición estricta, claro, de qué es inteligencia y si una máquina lo es, sino que voy a buscar la forma de comprobarlo. Es que es muy complicado dar una definición de lo que es inteligencia. A ver, esta que has dicho, pues bien, es una posible definición de inteligencia. Podemos estar de acuerdo sin problema. Pero bueno, hay muchas otras alternativas que se han dado. De hecho, no se puede decir que haya una definición universal consensuada completamente, sino que hay muchas, como repito, ¿no? Es que es muy complicado, ¿no? Somos muy capaces y nos cuesta relativamente poco reconocer una inteligencia cuando la tenemos delante. Pero definirla es otro tema. Tampoco es tan importante. Tampoco hay una división completamente clara y absoluta y universal de lo que es vida. Y sin embargo, pues la biología no parece afectada por el hecho de que no haya una definición así, digamos, indiscutible, ¿no? Hay sus aspectos, ¿no? Sus gradaciones y sus matices y todo, ¿no? Pues nosotros nos pasa lo mismo. Tanto los que estudian la inteligencia humana directamente mediante métodos no de inteligencia artificial, no tecnológicos, como nosotros, como los de la inteligencia artificial, la verdad no nos preocupa excesivamente la definición en sí misma, ¿no? Turing, bueno, pues claro, pues muy acertadamente como veía que eso, pues, era una definición de inteligencia, no era tarea obvia ni fácil, pues dice, bueno, y como está obviamente él estaba en el background, digamos, tenía en mente todo lo que es la máquina, ¿no? La inteligencia de las máquinas, las posibles inteligencias de las máquinas, pues lo que se le ocurrió es adaptar un test que existía en aquella época ya, que se jugaba, entre comillas, en la aristocracia en Inglaterra, en donde se trataba de adivinar si tu interlocutor era hombre o mujer, cuando obviamente no estaban delante de ti, sino estaban en una habitación separada y se comunicaban mediante papelitos con preguntas y respuestas. Entonces este juego, que es muy antiguo, parece ser, pues se jugaba en aquella época, ¿no? Y él se le ocurrió, decía, bueno, mira, vamos a sustituir uno de los dos por la máquina. Como sabéis, la característica importante del test de Turing para saber si una máquina piensa o no, o podríamos decir si es inteligente o no, es que si bien el que la persona, o sea, de los dos interlocutores, el que no es la máquina, la persona, normalmente en sus respuestas es honesto, es decir, no intenta confundir al interrogador, de lo que se trata es de que el otro en cuestión, el otro que sería la máquina en este caso, sí que se programa para confundir al interrogador. La idea es que si lo logra confundir a lo largo de una serie de unos cuantos minutos, no recuerdo cuántos exactamente él hablaba a Turing, pues esto está muy bien definido. Uh-huh. Lo que corre después ahí por ahí son versiones muy, digamos, simplificadas del verdadero test de Turing, ¿no? Uh-huh. Hablaba incluso de una probabilidad de acierto en un cierto tiempo, no sé si eran 4 o 5 minutos de interrogación, no hablando durante horas, ¿no? No intercambiando mensajes durante horas, ¿no? Entonces, si logras confundir, entonces es inteligente. En el caso del test, de la juego original entre personas, entre hombre y mujer, uno de los dos no mentía, o sea, era muy honesto en las respuestas siempre, y en cambio el otro estaba, la otra persona, la mujer, por ejemplo, o al revés, el hombre estaba autorizado en el juego a confundir al interrogador haciéndose pasar por la mujer. Sí. ¿Vale? Uno no y el otro sí. Bueno, esto es una transposición exacta de este juego al test de Turing. Se le ocurrió este para sustituir a los dos por la máquina, y que la máquina, es decir, la programación que hay detrás de la máquina, permita intentar confundir. De ahí se trata, ahí está toda la gracia, ¿no? Entonces, bueno, este test está bien, hay que ponerlo en contexto de su época. No ha sido superado por ninguna máquina, aunque corrió alguna noticia no hace mucho de que hubo algo como que si lo hubiera superado, pero no, luego se ha visto que no cumplía realmente las condiciones. Históricamente se vendió mucho lo que Elisa había pasado, el test de Turing, pero realmente no, era muy no, cogido por los pelos. No, porque además era un tema muy concreto. Lo de Elisa simulaba un psiquiatra de la escuela rogeriana, y esto ya te delimita mucho. El test de Turing no pone límites al tema de conversación. Entonces eso no funciona. Y el otro más reciente, de que simulaba un adolescente ucraniano con pocos conocimientos, o con conocimientos, digamos, no de inglés como lengua materna, y además un adolescente, o sea, en una cierta edad bien definida, esto tampoco son las condiciones del test de Turing. Por lo tanto, esto tampoco se considera que hace un par de años, un año, no hace mucho, se corrió la voz, corrió por los medios de comunicación como que se había pasado el test de Turing, y no era eso, era un chatbot, de hecho, muy, muy estúpido. Sí. Como la mayoría de los chatbots. Los expertos entonces consideran que una máquina que supere el test de Turing efectivamente ya es inteligente. No, porque lo que no se considera es que pasar el test de Turing, el Turing es, como mucho, te podría llegar a yo admito, y muchos admitimos, que todo aquello que es verbalizable, es decir, que se puede simbolizar mediante palabras, entre verbo, verbalizable, o sea, que se puede expresar mediante un lenguaje escrito, como son las preguntas y respuestas del test de Turing, esto es delimitar muchísimo lo que es la inteligencia. Uh-huh. La inteligencia es mucho más que eso, mucho más que esa capacidad de mantener un diálogo coherente y que parezca que la máquina te confunde porque parece que las respuestas vengan, pero está en todo caso haciendo un test sobre aquellos aspectos de la inteligencia o aquellos conceptos o temas que tengan, que puedan ser expresados mediante palabras. Entonces se habla del test de Turing total, que va mucho más allá, en donde puedes, tendrías que tener en cuenta aspectos, motores, aspectos de percepción, que en el test de Turing el clásico no los recoge, ¿no? Uh-huh. Hay otras alternativas, ¿no?, que están propuestos. Está el test de Vinograd, para reconocer si una máquina tiene o no sentido común, que este es muy, para mí es mucho más interesante. Una máquina que pase el test de Vinograd, sí que empezaría a ser convincente de que a lo mejor esta máquina está teniendo una comprensión profunda de la semántica del lenguaje. Uh-huh. Porque el quid de la cuestión de ese test de Vinograd es que si no entiendes de verdad profundamente el lenguaje, no lo pasas, porque entiendes. O sea que aquí hay, se han propuesto alternativas, sí. Pero hay que decir una cosa: en la comunidad de inteligencia artificial no se trabaja con el objetivo de pasar ni el test de Turing, ni el test de Vinograd, ni no. En todo caso, sería un efecto colateral de los avances. Sí. Si un día realmente una inteligencia artificial, auténticamente, de verdad, una inteligencia artificial general y fuerte, incluso, automáticamente, como efecto colateral de este desarrollo, de este nivel de inteligencia, por supuesto que pasará cualquiera de estos test. Pero el test no es la fuerza que tira de la investigación. Comprendo. De hecho, bueno, este podcast, como habéis estado escuchando todos, comienza con una suerte de, bueno, de la versión en ficticio del test de Vinograd, que es el test de Voight-Kampff, que todos recordaremos, pero que luego hablaremos en la parte más de cine y tele de John. Preparando este podcast, Ramón, una de las personas que intervenía en el debate decía, claro, es que a mí me habla de inteligencia artificial y yo lo que espero es un robot andando por ahí, charlando contigo, creando obras de arte y resolviendo los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Esa idea de lo que ha venido llamándose la IA fuerte, ¿no? De consideremos que tecnológicamente, computacionalmente, lograremos una inteligencia asimilable o superior a la del hombre. Por otro lado, me recibió muchos mensajes los ciudadanos, los consumidores también por parte de las marcas, de, oye, esto tiene inteligencia artificial y, claro, estamos lejísimos del primer escenario. ¿Cómo en la academia y en la parte investigadora y en el estado del arte se distingue entre esas dos versiones de IA fuerte e IA débil? ¿Y cómo lo segundo se acepta como parte de que, bueno, realmente forma parte de la disciplina de la inteligencia artificial? Sí, bueno, lo de la distinción que introduce el concepto de IA fuerte, John Searle, un filósofo, ¿no? Y, 20 años después, por lo menos, si no recuerdo exactamente la fecha ahora de su trabajo, de su artículo en donde habla de inteligencia artificial fuerte, pero antes, obviamente, en los años finales de los 50, todos los años 60, una parte del año 70, ni tan siquiera se habla de esto, ¿no? Inteligencia artificial fuerte. Quizá los fundadores de la inteligencia artificial, incluso propio Turing, sin hablar de inteligencia artificial fuerte, implícitamente creo que estaban pensando en ese tipo de inteligencia artificial. No creo que Minsky, McCarthy y compañía, ¿no?, que empezaron el campo a finales de los 50 y que en los años 60 empezaron a desarrollar, pues, con bastantes éxitos, en principio, por lo menos, no tenían en mente solamente que una inteligencia artificial resolviera bien una única tarea, o hiciera algo, una única cosa muy bien, y esa cosa muy, que estuviera muy bien definida, muy bien delimitada y muy bien contextualizada. Yo creo que tenían en mente, cuando la inteligencia artificial, pues algo más ambicioso que esto, que es lo que después se ha venido a llamar, más posteriormente Searle le llamó la inteligencia artificial fuerte. Es decir, yo creo que tenían en mente que una máquina no solamente se limitaría a simular o a emular un aspecto concreto de una capacidad de resolver un problema concreto, como diagnosticar enfermedades o jugar a ajedrez, etcétera, sino que esa máquina sería algo muy genérico, multitarea, y que además no es que simulara, sino que tendría estados mentales, conciencia, emociones, todo. Uh-huh. O sea, absolutamente lo que se supone que tenemos las personas, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo creo que tenían claramente esto en mente, aunque no lo llamaban por este nombre. Esta distinción viene a posteriori, donde, bueno, claro, entonces la fuerte sí, ser llamada artificial fuerte esta, ¿no? La que tiene estados mentales. Ellos, fíjate que Newell y Simon, cuando se les premia con el premio Turing, en su artículo, en su conferencia de aceptación del premio, y que también obviamente una versión publicada escrita, uh-huh, hablan de la hipótesis del sistema de símbolos físicos. En inglés llaman physical symbol systems hypothesis, que dicen que no importa el sustrato para que algo manifieste inteligencia. Es decir, no importa si el cuerpo, entre comillas, es biológico y basado en carbono, como somos nosotros, o está basado en silicio y, por lo tanto, no son células biológicas, uh-huh, sino que son transistores y chips, y etcétera. O sea, que el sustrato sobre el cual emerge o aparece o se manifiesta la inteligencia no importa. Sustrato, uh-huh, no importa. Esta es la hipótesis del sistema de símbolos físicos, uh-huh, que no importa. Mientras sea capaz de procesar símbolos es suficiente. Tiene la condición necesaria y suficiente que sea capaz de procesar símbolos. Claro, esta hipótesis, en mi opinión, es ni más ni menos que el sentido de la existencia de la inteligencia artificial. Es decir, es lo que quiere mostrar la inteligencia artificial. Es una hipótesis, no, como toda hipótesis, no está demostrada. Si no, uh-huh, si no, ya no hablaríamos de hipótesis, ya hablaríamos de algo ya demostrado. Sí, o sea, una conjetura. Matemáticamente podríamos decir que es una especie de conjetura. Uh-huh. Que ellos creían que esto es así, que esta hipótesis es cierta. Ellos confiaban ciegamente, plenamente en esta hipótesis, y muchos otros padres fundadores de la inteligencia artificial también. Pero no lo sabemos todavía. Si un día efectivamente hay una inteligencia que no simula, sino que tiene estados mentales, es capaz tiene conciencia, tiene todo eso que es tan humano o que nos parece tan humano, a partir de ese momento, bueno, podríamos concluir que la hipótesis del sistema físico de símbolos es correcta. Uh-huh. Pero no lo sabemos. No lo tenemos todavía. Newell y Simon supongo que estarán contentos con la ciencia ficción, porque todo ese mundo de ciencia ficción precisamente habla de cómo es posible que las máquinas y los... Claro, los primeros de ciencia ficción muestran inteligencias de esas que llamamos fuertes y generales. Uh-huh. No inteligencias que saben hacer muy bien una única cosa. Exacto. Que es lo que tenemos en la realidad hoy día todavía, ¿no? Precisamente hablabas, Ramón, de aquella conferencia, que fue la conferencia de Dartmouth en el verano del 56. McCarthy, justo, fue entonces cuando acuñó el término de inteligencia artificial. Uh-huh. Se reunieron una serie de científicos, de investigadores, de estudiosos, uh-huh, y dijeron, creemos que es posible hacer que las máquinas piensen. Uh-huh. Fueron muy optimistas. ¿Qué es lo que no sabían o no intuyeron o no entendieron en aquel momento? Fueron enormemente optimistas, enormemente optimistas. Otro ejemplo que no es de Dartmouth, pero Marvin Minsky, en aquella época, no sé si fue a pocos años después de la conferencia de Dartmouth, propuso a un estudiante de máster, a que hiciera su tesis de máster, ni siquiera de doctorado, una tesis, le decía que pensaba que en 3 o 4 meses, en un summer term, que llaman, o sea, en el trimestre de verano, podía resolver el problema de la visión por computador. Se le dio como tema, pues, el sistema, una cámara, pues, conectada a un procesador, a un ordenador de aquella época, pues pudiera mostrarle cualquier tipo de objeto o de escena y que pueda reconocer y decirte lo que hay ahí, ¿no? Sí. Si supiera, Minsky, que cómo se despachan algunos trabajos de máster últimamente. Y todavía, es que... no van a entrar en política, pero no. Es que todavía hoy día este es un problema no resuelto. Sí. O sea, lo que pensaba él que se podía hacer en unos meses, 60 años después no está resuelto. Esto te da una idea de la el enorme optimismo, exagerado optimismo y expectativas que tenían estos extraordinarios personajes, ¿no? Grandes, gente brillantísima, ¿no? Son los fundadores del campo, ¿no? Sí, es, no hay duda de que luego se, luego la realidad puso en su sitio las cosas, ¿no? Y aparecieron estas sobreexpectativas, tuvieron sus consecuencias incluso malas, negativas para el campo, porque hubo la llamada invierno de la inteligencia artificial, que una de las causas fue las excesivo optimismo de los que lo iniciaron en el campo, ¿no? Hablando de optimismo, nosotros tenemos también un gran optimismo porque a este podcast nos acompaña nuestro estupendo y magnífico patrocinador, que es Huawei. Huawei ya la conocéis. Es una marca de, bueno, era una marca de dispositivos móviles y de redes, ahora es una marca de dispositivos móviles, redes e inteligencia artificial. Y bueno, nuestro optimismo se basaba en que esperábamos que tener aquí abundante cantidad, pues no sé, amigos de Huawei, unos ganchitos, un escocés de 12 años, algo que estimule aquí la creatividad. Pero, bueno, sí que nos acompaña y nos acompaña así con unas declaraciones y una entrevista, mini entrevista, que le has hecho tú, ¿no, Javier? Así es, hemos estado con Fabio Arena y que nos va a contestar a una serie de preguntas para, bueno, acompañarnos en este programa. Pues estamos con Fabio Arena, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. Nos va a acompañar en CAPTCHA los próximos 8 episodios. Nos vamos a hacer muy amigos en los próximos 8 episodios de Fabio, que nos va a ir explicando, nos va a ir abriendo las puertas de cómo la inteligencia artificial está conquistando el mundo y en Huawei la están aplicando para que lo conquiste. Bienvenido al programa. Muchísimas Fabio. Gracias. Te quería preguntar, en este primer programa, la inteligencia artificial está de máxima actualidad. Una gran parte de los consumidores no saben realmente qué es o cómo funciona esta tecnología. ¿Cuáles son los retos para comunicar productos basados en inteligencia artificial? Bueno, yo creo que al final también, efectivamente, como dices, la gente todavía no conoce bien esta tecnología de la inteligencia artificial y más que nada piensan que es como un futuro, pero en realidad no son conscientes de que está aquí, más de lo que se piensan. Los retos de la inteligencia artificial, ¿en qué productos se pueden encontrar? A día de hoy, sobre todo en la parte de Huawei Consumo, que es donde nosotros nos enfocamos, incorporamos la inteligencia artificial vinculada al smartphone. Vas a ver que, bueno, al final en el smartphone tenemos multitud de beneficios enfocados para el usuario final. Tenemos una inteligencia artificial, digamos, no visible, y luego una sí visible, que de hecho, pues bueno, quizás luego más tarde os comente, porque es verdad que para interpretar la inteligencia artificial es importante verla. Y por eso es el problema este que comentas, ¿no? De que la gente no es consciente o no sabe de qué va la inteligencia artificial. Luego también, por otro lado, aplicaremos la inteligencia artificial en otro tipo de dispositivos, pues como puede ser el coche, el vehículo autónomo, o el IoT de las cosas, el Internet de las cosas, con el que nosotros tenemos intención y ya estamos trabajando en un mundo conectado, pues por ejemplo en el hogar. Hay entonces productos que tengáis ahora mismo, que tenga Huawei, con la inteligencia artificial muy integrada, ¿cuáles son los más destacables? Bueno, a día de hoy el pilar básico es el smartphone, pero también nos hemos enfocado con pruebas piloto con el vehículo autónomo con inteligencia artificial incorporada, pero que también es cierto que va vinculado del smartphone. Entonces, al final, digamos que se necesitan de estos dos aparatos, es decir, de un vehículo y un smartphone, para que la inteligencia artificial tenga sentido en el hecho de la conducción autónoma. Y luego también, recientemente presentado, es uno de nuestros dispositivos, que es un altavoz inteligente con inteligencia artificial, con el cual podemos pues dictar comandos, es un asistente de voz virtual, de hecho vinculado con Alexa, pues con el que podemos manejar muchísimos periféricos de nuestro hogar, y aunque no estemos en casa, pues mantenernos un poco todo conectado y de hecho adaptado un poco a nuestras necesidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fabio, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros, hasta luego. Pues, lo dicho, muy contentísimos, amigos de Huawei, que nos acompañéis en esta aventura de CAPTCHA, del podcast de inteligencia artificial de Chataka. Y bueno, retomamos con Ramón, porque de verdad, de todo lo que has dicho me han salido 5 o 6 preguntas. Hay una parte que abundando en la parte final y de tu explicación, y que tiene que ver también un poco con lo del principio del test de Turing, ¿no? Que es la posición de Searle y su, bueno, diagnóstico de este filósofo, de, ¿no?, con ese ejemplo de la habitación china, de que introducía unos elementos bastante fuertes de escepticismo, no solo porque el test de Turing fuera suficiente, sino sobre si alguna vez conoceremos si una inteligencia artificial es inteligente en sentido fuerte, ¿no? Sí, bueno, estaba en su trabajo donde habla de inteligencia artificial fuerte, luego también habla de la habitación china, pues que de hecho es un ejemplo, yo creo que es, o sea, muy muy acertado. Yo pienso que, bueno, ser una persona brillantísima, sin duda, a tomar muy en serio, y creo que afortunadamente se la ha tomado en serio en el mundo de la inteligencia artificial, porque su argumento de la habitación china es un ataque frontal a si es suficiente de verdad la manipulación de sintáctica de símbolos para manifestar inteligencia, que es la base de la hipótesis del sistema de símbolos físicos. O sea, Searle está atacando directamente esta hipótesis ahí, diciendo que no cree en ella. Él piensa que no. Ya sabemos, ¿no? No sé si hay que recordar lo que es la habitación china o... Sí, lo puedes explicar, creo que los oyentes... Nosotros lo sabemos muy bien, pero por si alguien del público... Es por compartir conocimiento, claro. No, pues una persona, cualquiera de nosotros, ¿no? Que no sepa chino. Condición indispensable, vale. Porque si no, no funciona, como vamos a ver a continuación. Está dentro de una habitación en donde solo se comunica por el exterior mediante unas rendijas en donde le entran preguntas en chino. Y luego hay otra bandeja de salida, llamémosle, en donde él coloca las respuestas a estas preguntas en chino. Esta persona no tiene la más mínima idea de chino. O sea, podría ser yo, por ejemplo, ¿ya? Que no tengo la más mínima idea de chino, ¿no? Pero tengo una especie de libro gordo con toda una serie de equivalencias de símbolos, ¿no? Bueno, si te vienen, pues tú no, claro, al no saber chino, estos ideogramas, esto que te entra por la bandeja de entrada, o si fuera otro idioma, pues serían pues palabras de un alfabeto dado, pues no tienes la más mínima idea ni lo que son, no conoces ni alfabeto, ni nada, ¿no? Entonces tú lo único que ves es unos dibujitos, nada más, ¿no? Entonces ves estos dibujitos, miras en esta especie de tabla o matriz o libro o que sea, ¿no? O base de datos, si fuera una cosa más informática, y ves, a ver, comparas los dibujitos, ¿eh? O sea, así, a lo tonto, ¿no? Uno con uno, lo que te han entrado con lo que tienes en aquella especie de libro, que son los libros de instrucciones, ¿no? Y ves, y a la derecha o al lado de estos dibujitos aparecen otros dibujitos, que se supone que son la respuesta, los ideogramas de respuesta a la pregunta. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Lo que haces ahí, miras, buscas y luego reproduces en un papel, copias, como quien dibuja, realmente, copiar estos trazos, estas líneas, estos puntos, lo que sea, esos diagramas, de la respuesta y la metes en la bandeja de salida, en la ranura de salida. Entonces, que desde fuera parece que ese sistema entiende chino. Este sistema que está formado por la habitación, la persona que hay dentro Y este codebook, este libro de con estas reglas de equivalencia, de manipulación puramente sintáctica, entonces, bueno, dice, y claro, obviamente, planteado así, todos estamos de acuerdo de que no hay comprensión del chino ahí. Uh-huh. Está ahí una pura manipulación de símbolos, ¿no? Lees símbolos de entrada, transforma estos símbolos en unos símbolos de salida, y el sistema de físicos, la hipótesis del sistema de símbolos físicos dice esto. O sea, que si eres capaz simplemente de leer símbolos, transformar estos símbolos y manipular estos símbolos en un sentido abstracto de lo que es manipular, pues ya es suficiente, ya es inteligente el sistema. Y aquí Sears dice, no, demuestra, bueno, aquí no hay inteligencia, porque no hay ni la más mínima comprensión del lenguaje este, y sin embargo, desde fuera ves que las respuestas son correctas. Por lo tanto, de alguna manera, estaría pasando algún tipo de test, incluso podrías decir que pasa un test de inteligencia, y uh-huh. podríamos pensar que esto es inteligente, esta habitación china es inteligente, ¿no? Claro, hay que reconocer que no lo es. Aquí no hay ningún tipo de comprensión, no hay semántica, sí. No hay semántica en absoluto, es pura manipulación sintáctica de símbolos. Bueno, curiosamente nos encontramos con que hoy día, salvando algunas diferencias, porque es algo más sofisticado que la habitación china, que este sistema tan sencillo, pero algo como Google Translator es capaz de hacer traducciones relativamente correctas, sobre todo si los idiomas, las lenguas no son muy muy muy separadas, uh-huh. entre francés, español o incluso inglés, donde hay mucho mucho corpus de estas lenguas con muchas traducciones ya hechas, uh-huh. lo que hace viene a ser esto, viene a hacer una manipulación no semántica del lenguaje y nos puede dar traducciones aceptables. Y nos podemos pensar, o podemos llegar a creer, que Google Translator de verdad comprende el lenguaje cuando no comprenden absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. O sea, que sería una versión casi moderna de la habitación china, casi, ¿no? Muy bien. Teníamos también un... A raíz de esa habitación china tenemos el debate entre esa explosión que ha aparecido tras ese invierno de la IA, que han dicho, bueno, no podemos resolver el tema de la IA fuerte por ahora, vamos a dedicar a resolver problemas específicos. Exacto. Que parecen como pequeñas habitaciones chinas, en realidad. No parece que haya mucha inteligencia, ahí corrígenos, Ramón. Hay cierto optimismo ahora, precisamente por esa consecución de éxitos en tareas muy específicas, muy concretas, y entonces, ¿qué pasa con esa citada singularidad en el futuro? Si va a llegar, si no va a llegar, si es también demasiado optimismo, vuelve el hiperoptimismo de los 50. Vale, bien, sí, un poquito sí, pero va permítame que vaya un poco para atrás. Efectivamente, una de las causas de este que llaman invierno en la inteligencia artificial, donde las agencias o los organismos que financiaban la investigación en inteligencia artificial en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, en otros países, dejaron de financiarla por varios motivos. Hubo una serie de circunstancias bastante coincidentes en el tiempo, ¿no? Y una de ellas es estas expectativas desmesuradas de los fundadores de inteligencia artificial, de que todo se podría hacer muy rápidamente y, bueno, que era cuestión de pocos años o incluso de meses, ¿no? Como hemos visto antes con el ejemplo de la visión. Esto, junto con otras cosas, el informe Albi de Inglaterra, en donde un científico prestigioso en aquella época, no del campo de la inteligencia artificial, se le emitió un informe sobre el estado de la inteligencia artificial, y cuando vio los desastres, los resultados desastrosos, precisamente en el campo de la traducción de lenguajes, precisamente, y también en Estados Unidos, los resultados desastrosos de traducción automática entre el inglés y el ruso, porque estaban en plena Guerra Fría y lo que interesaba era sobre todo poder traducir entre el rico y el ruso y el inglés, y entonces hay anécdotas muy divertidas de traducciones hilarantes, ¿no? Uh-huh. O sea, para reírse de lo que salía, ¿no? Claro, todo eso contribuyó y las críticas también de Dreyfus o del propio Searle contribuyó a este invierno en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces la reacción, ¿cuál fue? La reacción fue, bueno, pues es verdad, si intentar hacer resolvedores generales de problemas, general problem solvers, o sea, sistemas que sean capaces de resolver cosas muy diversas, ¿no? Inteligencias relativamente generales. Si eso es tan complejo, porque además la explosión combinatoria hace que lo que funciona muy bien en un problema que es de juguete, digámosle, con un número de estados limitado, un número de variables limitadas, funcionaba bien, ¿no? A la que no podían, había un problema de escalabilidad que se llama, no se podían aplicar estas mismas técnicas generales de resolución general de problemas a problemas del mundo real más complejos, donde el número de variables es enorme, donde el número de posibles configuraciones del problema es enorme, por ejemplo, el ajedrez, que tiene una burrada de, el árbol de jugadas es enormemente complejo, aparece el problema de la explosión combinatoria. Estas técnicas que inicialmente parecían generales, como el GPS, el General Problem Solver, el Logic Theorist y otros de aquella época y muchos otros, ya fracasaban cuando el problema a resolver tenía una cierta complejidad, ¿no? Entonces esto también contribuyó al invierno, o sea, ha habido como cuatro o cinco circunstancias o elementos que han contribuido al invierno de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la reacción? Pues vamos a atacar problemas muy bien delimitados, muy muy concretos, muy específicos, y es lo que ahora se llama inteligencia artificial débil, para contraposición a la fuerte o específica, ¿no? Y hay el paradigma de este tipo de estas nuevas técnicas muy específicas de inteligencia artificial serían los sistemas expertos. Precisamente a finales de los 70, aparecen esos sistemas expertos que saben hacer muy bien una única cosa. No diagnosticar enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, no es como el médico generalista, ni mucho menos, sino diagnosticar algo de enfermedades muy concretas. Neumonías extrahospitalarias en adultos, punto. Ni tan siquiera neumonías en no adultos, ¿eh? Ni tan siquiera neumonías intrahospitalarias, las que uno pilla cuando está en el hospital, ingresado a un hospital por otro motivo y por cuestiones de que se sabe, es muy conocido, ¿no? Pues hay una probabilidad de pilar una contagiarse de una neumonía. Estas ni tan siquiera cubre esto, o sea, sistemas tan súper específicos que al ser tan específicos uno puede meter allí casi exhaustivamente, no exhaustivamente, pero suficientemente exhaustivamente, un suficientemente número de conocimientos sobre este tema concreto. Los más importantes los puede introducir, representar en la máquina en aquella época y bueno, y todavía hoy día se clásicamente mediante lenguajes basados o extensiones de la lógica matemática tipo sí entonces, reglas de deductivas, reglas de deducción, de razonamiento deductivo. Ramón, permíteme que me reserve una última pregunta para ti, porque tiene que ver con lo que decía Javier, con el punto en que vas tú, porque me indican desde producción que tengo que introducir a John, y John tiene aquí un reto, que es, estando donde lo tenemos ahora mismo, en el punto del debate de la inteligencia artificial, contarnos un poco cómo la ficción y cómo el cine, las series sobre todo, quizás los videojuegos, han recogido este debate de la creación de la inteligencia artificial. Bueno, la verdad es que es un tema amplísimo porque, como sabéis, pues una de las claves de la ciencia ficción y la fantasía son las inteligencias artificiales. Los robots son un clásico del género. Y sí que es verdad que haciendo un repaso muy genérico por todo lo que ha sido el género, un poco de cara a preparar el podcast, pues te das cuenta de que siempre hay, en general, una visión muy pesimista de la inteligencia artificial. Es decir, como estaba programado Bender en Futurama, para matar a los humanos. Es decir, las inteligencias artificiales, cuando tomen conciencia de sí mismas, lo que van a hacer es intentar dominar a alguien más débil. A mí hay un cuento de Frederick Brown, un mini cuento que es de un párrafo que me encanta y que creo que lo resume muy bien, y que consiste en que un grupo de científicos pues crea el ordenador más potente del mundo y deciden hacerle una pregunta que digamos que resuma todas las dudas que tiene la humanidad, y que es existe Dios. Entonces, pues le hacen esa pregunta y la respuesta que da el ordenador, esta inteligencia artificial perfecta, es ahora sí. Es decir, que es lo primero en lo que van a hacer las inteligencias artificiales cuando tomen conciencia de sí mismos. Uh-huh. Es bueno, pues eso. Esto es una auténtica faena, ¿no, Ramón? Porque tú trabajas en una disciplina, ¿no? Intentas hacerlo bien, ¿no? Haces cosas decentes, ¿no? Dentro de la legalidad, buenas a priori. Si supone, pero claro, sí. Toda la ficción se basa en decir que vas a crear el monstruo que nos destruirá. Claro. Esto es las fiestas en Matador, ¿no? Empieza la conversación y de repente, ¿cómo va Terminator? Bueno, hay que decir, no sé si estarás de acuerdo, John, que vende más el personaje malévolo que el bondadoso en el cine y en la esta, ¿no? Sí, en realidad a veces nos da la sensación de que las ficciones son muy conservadoras, pero es que en realidad lo que sucede es que este conflicto pues tiene algo de trágico, de tradicional, de bíblico, casi el enfrentamiento de algo que ha sido creado con su creador. Eso es muy tradicional, y entonces pues tiene un potencial dramático que va más allá de que seamos conservadores o de que tengamos miedo del futuro. Sí, esto viene de muy lejos, el mito de Prometeo y el de Frankenstein también. Es que estamos dándole vueltas desde hace siglos a lo mismo, ¿no? Es tan sencillo como que dramáticamente pues es muy potente. Muy potente, bueno. Efectivamente. Bueno, venga, cuéntanos, película, serie, fetiche de inteligencia artificial que tú, de la que no nos podemos perder. Bueno, es que nos iríamos automáticamente a los clásicos, a Blade Runner, donde que ya lo hemos mencionado y que bueno, es uno de los clásicos, pues porque, pues precisamente por eso, porque se crean pues seres artificiales que se confunden en todo con nosotros, incluso en los sentimientos, que quizás es como la última frontera. Está, por supuesto, ahora está muy de moda debido a la serie que ha hecho HBO, Westworld, que está basada en una novela de Michael Crichton y en unas películas que también dirigió él. Y que es bastante interesante la serie de HBO porque cubre todo el espectro de reacciones, no solo esta reacción agresiva de la inteligencia artificial cuando toma conciencia, sino también se contempla la colaboración, la sumisión, la agrupación de distintas inteligencias artificiales para ver qué va a ser de su futuro. Es decir, que se intenta un poco cubrir todo esta serie de HBO, pues está muy bien por eso. Y por supuesto luego está pues Frankenstein, del que ha habido múltiples versiones, incluso las primeras que se hicieron en el cine mudo. La primera de todas la dirigió el propio Edison. Salía el monstruo de Frankenstein de un caldero de brujas, es decir, que se contempla desde la magia primitiva a lo que todos entendemos por Frankenstein, con la reanimación de cadáveres con electricidad y demás. Aquí a mí me surge una curiosidad, Ramón, y es si hay alguna película que tú creas que es más acertada con el campo de la inteligencia artificial, alguna que respete el campo. 2001. Que está hacia el... 2001. Tuvo de asesor a Marvin Minsky, Stanley Kubrick, para empezar. Stanley Kubrick incluso estuvo viviendo unas semanas en casa de Marvin. Eran grandes amigos. También era muy amigo Marvin Minsky de Arthur Clarke. Lo tuvieron entonces de asesor directamente en todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial. La película, obviamente, han pasado muchísimos años. Para mí me sigue gustando. Sí. No sé si la habré visto 100 veces, pero a mí no importa. Blade Runner también me encanta, ¿eh? Luego lo diré algo de Blade Runner, que creo. Pero lo que muestra son cosas como muy, bueno, para su momento muy, muy, muy avanzadas, obviamente. Pero luego algunas se han cumplido, ¿no? Ahora hay sistemas que pueden reconocer, hacer lectura de labios, que es un aspecto fundamental de la película, como sabemos, ¿no? De 2001. También que juegan al ajedrez. También que reconocen caricaturas de dibujos. Cuando se les muestra un sketch dibujado a mano de uno de los astronautas, HAL, el ordenador, lo reconoce, ¿no? El diagnóstico de averías, que es la causa, como sabemos, de todo el conflicto que hay en la película, de la falta de la pérdida de confianza de los astronautas en HAL, porque HAL dice que un dispositivo está falla y ellos no lo comprueban y no falla, y esto desencadena toda la trama y la parte interesante de la película, ¿no? Hay muchas cosas que se han cumplido, muchas otras obviamente no. Se supone que HAL tiene una inteligencia artificial general, quizás fuerte, no sabemos los estados mentales, pero bueno, sí está claro que tiene conciencia de sí mismo, tiene porque se mata defendiéndose. O sea, lo hace, es mata en defensa propia HAL. Entonces tiene, él quiere preservar su vida, por lo tanto, para mí esto es una indicación clarísima de que tiene su conciencia y sus emociones, ¿no? Bueno, aquí había dos líneas en el guión. Una era debatir sobre el monolito de 2001. Y el otro era resolver si Harrison Ford era un replicante. Pero como no tenemos tres horas de podcast en este capítulo, John, una última recomendación, una obra así más original, algo con aparte del relato que nos has recomendado. No sé si alguna española, no sé, alguna obra que tú digas, mira... Alguien que ha hecho muy diferente. Mire, Pérez Reverte, Javi, que a ti te gusta tanto. ¿Tú imaginas una Ladriste Cíbor o algo así? Pues sería fantástico, seguro. Si lo escribe Reverte, vamos, sería súper chulo. Ya sabéis, compartir el enlace en Twitter del podcast Convención a Pérez Reverte. Quién sabe si se está creando aquí algo potente. Pero bueno, ya, mientras tanto... No sé, hay montones de películas, como os digo, el tema de la inteligencia artificial es tan amplio que ha dado montones de rarezas y de variaciones. Hay una que a mí particularmente me gusta mucho, precisamente por esto de lo que hablamos, que tiene un nombre que hace que parezca una serie Z infame, pero que es una película muy interesante que se llama Engendro Mecánico. Es una película de los años 70 en la que un científico crea un ordenador para ayudar en una casa, algo que está bastante de actualidad. Es una inteligencia artificial que controla una serie de brazos robóticos y tal, hasta que ese ordenador toma conciencia y decide que quiere reproducirse con la mujer del científico. Y lo interesante no es, por supuesto, toda la situación de suspense y tal que se da, sino... ¿Hay spoiler yo? No. Vale. Son todas las reflexiones de esta inteligencia artificial acerca de que quiere tener descendencia como si fuera un humano. Y hay una serie de monólogos y de reflexiones ahí muy interesantes. Si me quieres añadir una cosa de Blade Runner, la diferencia con la inteligencia artificial es que es biotecnológico. Son organismos biológicos, los replicantes. Tienen células, no son chips. No es silicio, está basado en carbono, es ingeniería genética y biotecnología. Por lo tanto, no hay un software en el sentido de lo que es la inteligencia artificial. No hay un programa que corre en una CPU que hace que hagan lo que hagan, sino que son seres, son humanos, son biológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, la hipótesis del sistema de símbolos físicos, lo recuerdo lo de antes. En ese caso, el substrato sería biológico igual que el nuestro. Esa es una gran diferencia con respecto a HAL o robots de otras películas donde sí que son inteligencias artificiales en el sentido estándar de lo que es inteligencia artificial, ¿no? Vale. Ramón, muchísimas gracias. Tengo una última pregunta y además tenemos que acabar la ficción con la que empezaba el podcast. No sin antes recordaros a todos que, por supuesto, este podcast lo podéis compartir todas las veces que queráis, darnos las 5 estrellas, thumbs up, todo eso genial, que nos podréis seguir en la plataforma de podcast habituales, pero también en YouTube, que, bueno, yo creo que va a quedar un programa un poco estático para lo que suele ser YouTube, pero interesante al fin y al cabo. Y una última pregunta, y brevemente, Ramón, lo planteaba antes Javier. Hubo una época de bajón, ¿no? De esa depresión con la inteligencia artificial. Algunos pensadores que tú has apuntado, pues Searle, también estaba el tema de Gödel, ¿no? El teorema de la incompletitud. Sí. Pensadores como Penrose, que iba muy fuerte, ¿no? Leí nuevamente el Emperador y me flipé en aquella época con Penrose, que al final afirmaba que desde la física cuántica o desde la física... Un libro muy duro de entender, ¿eh? Quien diga que lo ha entendido 100%, miente. Bueno. Antonio lo ha entendido 100%. Perdona, bueno, el propio Gödel es muy difícil de entender, este, ¿no? El teorema de Gödel no es fácil de entender. No. Mi más joven que entendí una parte. Se aplica a sistemas formales. Para mí no se aplica a la inteligencia. Vale. Pero bueno, es igual. Perfecto. Y por otro lado tenemos esa corriente de la singularidad, que es un poco tecnotópica o tecnocinista, cuando menos. ¿Cómo ves tú lo que nos espera en las próximas décadas? ¿Qué es sensato esperar? A ver, a mí lo que me sorprendería muy agradablemente es que hubiera una teoría de la mente computacional. Es decir, que alguien propusiera una arquitectura cognitiva, que llamamos así en el mundo de la inteligencia artificial, que implementara computacionalmente, ¿no?, una teoría de la mente. Eso sí que sería un paso importante hacia tener inteligencias artificiales generales y quizás fuertes, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Fuerte implica general, pero general no implica fuerte. Es decir, una inteligencia puede ser general, la inteligencia artificial puede ser multitarea, hacer cientos de cosas distintas bien, uh-huh, pero no tener estados mentales ni conciencia. Si además tiene estos componentes, además sería ya, además de general, fuerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, repito, lo que me sorprendría mucho es que hubiera un tipo de avance en inteligencia artificial en ese sentido, ¿eh? Una, uh-huh, teoría de la mente computacional, implementable computacionalmente, mediante máquina. Lo dudo mucho, personalmente, lo dudo mucho. Yo creo que lo que vamos a ir es cada vez a hacer que las inteligencias artificiales sean cada vez más generales, poquito a poquito, uh-huh, que resuelvan más de una tarea, sean capaces de hacer más de una tarea, que aprendan a resolver una tarea sin olvidar la anterior, que lo que llaman ahora el catastrophic forgetting, el olvido catastrófico, que tú entrenas una red de estas neuronales de muchas capas, que son modelos muy complejos, que se habla mucho ahora, los deep learning en inglés, el aprendizaje, uh-huh, profundo, y son juegan al Go mejor que el mejor jugador de Go del mundo, y aprenden a jugar al Go en cuestión de horas, jugando contra sí mismo, etcétera, y partiendo casi desde cero. Pero a la que sabe muy bien jugar al Go, le enseñas a reconocer gatos, a distinguir entre gatos y perros, y lo hará de forma maravillosa, o a reconocer y enseñar tumores en mamografías o lo que sea, pero se olvidó completamente jugar al Go. Completamente, no un poquito, no, completamente. Hay que empezar desde cero, desde nuevo, a enseñarle de nuevo a jugar a Go o a ajedrez, o a lo que queráis, uh-huh, pero a partir de ese momento se olvidó de diagnosticar tumores o de reconocer gatos. O sea que son una única cosa, exclusivamente. Claro. Lo que vamos a ver es progresos en esto. Vale. Que sistemas que harán varias cosas y todas ellas muy bien. Uh-huh. Pero esto, cuidado, esto es todavía muy lejos de una auténtica inteligencia artificial general fuerte. Bueno. Ramón, te tomo la palabra. Además, te invito al podcast número 7, porque justo vamos a hablar de este tema justo donde lo has dejado, es decir, cuáles son los límites a los que se han ido chocando o se han ido enfrentando las distintas técnicas o los distintos conceptos, modelos de inteligencia artificial que ha habido a lo largo de la historia, y cómo, pues digamos, todos han llegado a un límite para no conseguir justo lo que tú apuntabas de una inteligencia artificial fuerte con conciencia. Y en conciencia os tengo que decir adiós, nos despedimos por hoy, amigos, amigas, bots de inteligencia artificial que procesáis el audio y pasáis al lenguaje natural, un saludo a todas, nos escuchamos, os dejo con la última parte de ficción, no la perdáis. Entendido. Continuamos. ¿Y cuál es su segundo recuerdo? Mi segundo recuerdo es una piscina repleta de plumas de pájaro. Muy bien, muy bien. Hemos terminado el test y ya está claro quién de ustedes es una máquina. Sujeto A, acompáñeme. Espere, ¿qué está ocurriendo? ¿Soy una persona? No, por supuesto que no, sujeto A. Ese es un recuerdo implantado que utilizamos para identificar a tantos otros como tú. Concluimos que el resultado de este test es que el sujeto A es una inteligencia artificial. Finalizar test.